Duarte, Moyano, Rojas. Todos los secretos de la Pachamama, vívelos, siéntelos y compártelos ahora en tu programa Guerreros del Arcoíris. Este programa es una gentil presentación del doctor Pablo Arévalo, Rodrigo Angulo, amigo del programa, Sergio, el gurú de las plantas, todos los días lunes y viernes en Conchitoro, esquina de Ernesto Alvear y Club Vinagre Andino. Tienen el agrado de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris. Bienvenidos, aquí con ustedes Vicente Moyano Rojas. Para que su automóvil... En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 del dial, frecuencia mungulada, Radio Puente Alto, Guerreros del Arcoíris, desde aquí, desde este edificio llamado El Lustrín, donde están nuestros estudios de Radio Puente Alto. Les damos la bienvenida a este nuevo programa. Ojalá que tenga mucha entretención y que haya mucha gente sintonizándonos a esta hora. Para toda aquella que nos están sintonizando en nuestro Radio Escucha, un saludo fraternal y mucho Nehuen para lo que ustedes están haciendo y sus proyectos, porque estos son los tiempos de proyectos. Se va como terminando el mes de julio y comienza el mes más importante para la Pachamama, que es la siembra. Así que queremos sembrar hoy día un poco de cultura, queremos sembrar un poco de sana cultura y también un poco de envidia. No digo que sana envidia. Violeta Parra es para Chile, sin duda, el folclore en toda su expresión. Nos ha hecho conocido en todo el mundo. Sin embargo, para hacerle un homenaje, hubo que hacérselo en Argentina. Qué lástima. Qué triste es el estar en democracia, el que nuestro pueblo le deba a tanto prócer folclórico la vida hecha música, hecha letra, hecha canción. Esta noche vamos a iniciar el programa ya de hoy día, que como les decía se ve muy entretenido. Ya puedo decir que tenemos invitados, habemos invitados esta noche, y va a ser muy interesante porque son nuestros invitados. Como muchas veces vienen de tantas partes de Santiago, esta vez son locales, son de acá, de la zona. Así que los vamos a conocer más ratito. Ahora vamos a ir a la cortina, al inicio del programa, con esta alegoría y este pensamiento. De verdad que somos ingratos los chilenos, ¿cierto? Y la memoria se nos olvida tan rápido. Para que no se le olvide eso, maldigo del alto cielo con Violeta Parra y maldigo del alto cielo con Roberto Márquez en el Teatro Colón de Buenos Aires. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno, cuánto será mi dolor.

Bueno, ahí está el comienzo del programa, ya, con Violeta Parra y Roberto Márquez, invitado a este, a esto que decía como alegoría de principio de programa, una sana envidia, media loca la envidia, porque eso es nuestro, Violeta es nuestra, y debiéramos nosotros haber hecho ese tremendo homenaje, no como el que se le hizo en Viña del Mar, con background, no entiendo, de verdad que no logro comprender el folclore todavía. Bueno, pero nuestros siguientes invitados, ellos son de... Yo siempre digo esto, ¿eh? Esto se lo escucha el Pirincho Cárcamo, así que es palabra dada, verdadera. Estos amigos son de Viña del Mar, entonces se llamaba Los de Arriba, Los de Abajo. A lo mejor le pusieron Los High Bass. Entonces, después se populariza esta gran banda, que obviamente con todos los miembros de la banda, como fue, como lo que vamos a escuchar ahora, era espectacular. Sigue siéndolo, pero ya dicen los más musicazos que ya no es lo mismo, como que los cerebros se han muerto, ¿cierto? Pero Jaiba tenemos para rato. Y esta noche con la agrupación Legal, Los Jaiba, hermosa Niña Serrana, y se la vamos a dedicar a todas las chicas del Club de Alta Montaña Vinagre Andino y también del Club Antumaguida. ¿Ya? Estas son las hermosas chicas serranas, Los Jaibas. Thank you. Bueno, ahí están los tremendos Jaivas con esta tremenda canción. Y bueno, quise poner los Jaivas, quise empezar a entrar en conversación con nuestros invitados esta noche de película, los invitaba. Tenemos con nosotros al grupo Millantún, pero lo vamos a escuchar para que usted, si es que se acuerdan, venga a la memoria, y si no, para que sepan que lo nuestro es bueno. Y aquí en Guerrero del Arcoíris, más del 20% de música nacional, 100%. Así que de repente latinoamericano como hoy día, pero 100% nuestro. Y esto es nuestro. Vamos a escuchar la música chilena de Millantún, rock latinoamericano. ¡Puedes morir! Esta noche con nosotros, en vivo y en directo, Millantún. Bueno, vamos a estar con ellos, estamos con... Tú eres el director, me imagino, sí. Director de la agrupación Millantún, José Aldunate. ¿Cómo estáis, José? ¿Cómo estáis, Pepe? Hola, ¿te puedes decir Pepe? Sí, por supuesto, buenas noches. Bueno, a todos los José, Pepe. ¿Cómo sí. ha estado, José? Primero, un placer conocer primero... Había sabido de todo esto, mira, conversando, los músicos, el mundo es tan chico que ahí en Millantún, un gran amigo mío también, así que qué buena onda. Cuéntanos un poquito de Millantún. ¿Millantún qué significa? ¿Es una palabra mapudungún? Sí, Millantún, sí, por supuesto, significa sol de oro. Mira qué hermoso. Fue una... fue en un momento a principio del, digamos, a principio de los 80, porque esa es la... Nosotros en principio éramos una banda rockera, y todavía lo somos. Pero en ese momento teníamos la posibilidad de viajar a España. Entonces queríamos viajar, pero con algo que significara propio de lo que es la cultura nuestra. Entonces por eso le pusimos Millantún a un proyecto que teníamos, que hacía música rock. En español. Ah, ya. Y ese proyecto no se concretó, ese viaje no se... Ese viaje en ese momento no se concretó, pero sí nos quedamos aquí y logramos hacer lo que queríamos realmente. Con la banda, incluso editamos discos fuera, tenemos editado un disco precisamente que en este año se cumplen 30 años de la edición, es el disco chileno en vinilo que tiene la mayor venta en el Perú, tiene 120.000 copias vendidas. Mira qué interesante. Es interesante por un lado y triste por otro lado, porque en estos 30 años tú me vas a creer que no he recibido nunca un peso de liquidación de derechos de autor, nunca. Ni acá en Chile. Y pensar que aquí en Chile hay un presidente que se embolsó 140 millones de pesos. Tienes que ser amigo de Scarabelli. Sí. qué terrible, ¿eh? Ni eso se escapa. Oye, José está acompañado hoy día por un gran amigo. Y yeah. Es como acá, embajador de acá de Puente Alto. De la música y especialmente del rock en Puente Alto. Sí. Creador de uno de los grupos más connotados en cuanto a rock local, como es Grupo Alma, me refiero a mi gran amigo Carlos Paredes, o más conocido como Carlos Puerto Montt, en Puente Alto. ¿Cómo estás, Carlito? Bien, muy bien. Con tu historia tan grande hoy día de vuelta en las pistas, me siento muy grato y que esté haciendo folclore, porque como me doy cuenta, Millantún, vi los giros melódicos ahí de... Espérate un poquito. Sí. De redoble, de caja. Sí, tenemos un proyecto que es de música andina, pero aún tiene mucho rock. Sí, lo nuestro no ha cambiado el giro. Lo que pasa es que vimos otras vetas, vimos la posibilidad de poder difundir nuestra música a mayores lugares del planeta, ahora que tenemos toda esta... cosas digitales, qué sé yo. Entonces el rock ya no tan solo es con guitarras distorsionadas, qué sé yo, ahora el rock es una evolución, es constante, y precisamente el aporte de Carlos ha sido fundamental. O sea, en eso ya no tengo nada que decir, porque él es un músico increíble como persona, como ser humano, y también como artista. O sea, aquí no estamos, yo creo que no hablamos de músico, hablamos de artistas. Bueno, sí, la verdad que eso es, pero bueno, Carlito, esta no es excursión, ¿cuánto tiempo ensayando? Cuéntanos un poquito de tu vida con Millantún. Bueno, esto partió de una invitación de mi amigo Pepe para integrar y participar con la banda. Nosotros tuvimos tiempo atrás trabajando mucho, tocando y cosas así, y ahora se retomó definitivamente hace, no tanto, pero hace su tiempo ya. Yeah. Hemos ensayado harto, trabajado en los temas. Es bonito el repertorio, a mí me gusta mucho. Qué bueno, Carlito. Bueno, y un aporte siempre, como lo dice el maestro acá, sí. Es un aporte, usted ha sido un aporte en varios lotes, tiene su historia ahí. Vamos a tener que hacer un programa especial con Carlos Puerto. Un poco oscura a veces. Sí. Oye, chiquillo, cuéntenos un poquito cómo ha sido este nuevo episodio, esto de ahora de Millantún, el encontrarse de nuevo, encontrarse con Carlos Paredes, supongo con otros músicos, una nueva historia que se teje. ¿Cómo ha sido todo esto de nuevo para ti, José? Sí, mira, yo siempre estoy en contacto con la música, siempre estoy tocando, me han invitado de muchas bandas a tocar en distintos estilos. Tú eres tecladista. Yo toco teclado, sí. Y aprovechamos a mandar los saludos a todos los bateristas, sí. De todo Chile. de los grupos más connotados y los grupos más amateur y los grupos de rurales que juntan la batería y la cargan, la llevan, como decía recién José, que antiguamente se hacía todo a pulso. Así que para todos los bateristas de Chile, un gran saludo de aquí de Guerrero del Arcoíris. Sí, bueno, ayer fue el Día del Baterista, el día 25. Quizás muchos no saben por qué se celebra esta fecha, digamos, este día. Qué bueno que lo digas. Eso es en conmemoración al natalicio de Gabriel Parra, el baterista de los Jaivas, que él murió, digamos, en un accidente, pero realmente dejó un legado increíble. Yo tuve la oportunidad de tocar, junto con Carlos, tocamos en el Palacio de Bellas Artes el 2013, que se celebraba los 40 años de los Jaivas. ¿40 años? 50. 50 años. Los 50 años de los Jaivas. Y fíjate que tuvimos la oportunidad de conocer en ese tiempo, en ese momento, hicimos una exposición de la música de los Jaivas, de las partituras, de su batería, incluso era una batería gigante, que tenía una cantidad de tambores y de platillos, qué sé yo. Y él, yo creo que Gabriel en ese sentido dignificó mucho la música chilena con la batería, porque la música chilena siempre estuvo al margen de todo lo que significaba la percusión. Tú sabes que la cueca, muchas veces la gente se enoja cuando le ponen batería, qué sé yo, excepto la cueca urbana, pero la cueca tradicional y la mayoría de la música folclórica. Y sin embargo, los Jaivas se dieron maña para poder incorporar la batería y dar un sonido especial. Entonces, yo creo que, bueno, a raíz de eso se hace el Día del Baterista, en conmemoración de él y también de muchos bateristas que quizás son un poco menos conocidos, pero en ese sentido yo creo que es muy buena la iniciativa, porque también da pie a que la cultura en Chile, que la gente recuerde por siempre qué pasó y por qué se hizo. Interesante todo esto, porque uno cada vez cuando está con maestros de la música aprende, y es bueno que a través de los micrófonos ustedes también en sus casas puedan ir un poco pensando ya que es importante escuchar nuestra música, nuestras raíces, nuestro folclore, lo nuestro. Chiquillos, ¿qué les parece, Carlito, Pepe? Escuchamos algo más de Millantún. Sí, quisiera, si me permites un segundito, la canción que vamos a escuchar es una canción muy especial, es un tema que se llama Son Cosas. Es una historia que me contó un señor que estuvo en Pisagua. En algún momento yo lo conocí, él tenía una imprenta y me contó una historia muy triste de lo que fue su relegación en ese lugar. Y precisamente la canción trata un poco de eso, tiene un ambiente de, digamos, nortino. Hay un mensaje, digamos, que está en un idioma que tú vas a saber bien. Y por otro lado también tiene la cosa de lo que somos centrinos acá, del rock, qué sé yo, con toda su expresión, digamos, con todo lo que es la rítmica y toda esta cosa. Así que los invito a escuchar esta canción que se llama Son Cosas. Bueno, Millantún. Vamos a escuchar Millantún, Son Cosas. Thank you. Esta noche, Millán Tun, en vivo y en directo, toda su música, toda su discografía y su historia, por supuesto. Y queremos enviarle un saludo esta noche a quienes más conforman esta banda, porque ustedes escucharon un sinfín de instrumentos. Así que José Aldunate está en los teclados. Me imagino que Carlos Paredes en la guitarra, que ha sido... una cosa diferente, parece, Carlito, el estar ahí, sí, por los giros melódicos, digo, como músico. Claro, se escapa un poco del... se escapa un poco de la tradición, pero el resultado final, el que... Y a ti te tiene muy contento, parece, todo. Sí, sí, sí. El Carlos, para que como es como un, es de estos muchachos Ritalin de la música, entonces... Se tiene que sentirse cómodo con las notas, las corcheas, las fusas y las semifusas. Claro, cuando no hay mucha comodidad, no hay ni tanta entrega. Ya todos te conocen, Carlito, así que todos sabemos que... Sin comentarios. Exacto. Oye, y también está Oscar... perdón, Oscar Santana, que es el vocalista, y me decían que es muy, muy buen músico además, y Roberto Aldunate en bajo, y Roberto Aldunate hijo en batería, y nuestro gran amigo del mundo andino, el famoso Chasqui, Juanito Carmona, gran vientista de Guamari, de Aracpacha y de tantos otros, de las el bandas Chancho del Piedra. Norte, de las bandas del norte, que fue a hacer un trabajo de investigación muy lindo. Así que qué bonito tenerlos esta noche a ustedes, chiquillos, y darle este espacio, que un espacio que lo hemos ganado a fuerza de mucho empuje. Mantener 22 años un programa es muy difícil. Y poderlo tener de la manera que lo tenemos, y esta noche que nos están escuchando en tantas partes de Chile y en tantas partes de otros países. Así que le enviamos un saludo como cordial todos los miércoles a toda la gente que nos sigue en España, en Estados Unidos. Esta es la música de ustedes, pues, chiquillos, de aquí, de Chile. Chile. ¿Ah? Y así que para que Después les vamos a pedir la dirección y todo eso, porque si ustedes que residen allá quieren tener una banda para el 18, Millantún, pues la llevan. Mira, no quisiera despedirme sin... Todavía no lo hemos despedido, falta más música. Sí, es que quiero mostrar algo que era de la primera etapa que nosotros tocamos, que era la parte ácida. Ya. Si tú me permites. Pero por supuesto, pues. Hicimos ahora un remix, no, este es que lo hicimos, el tema lo hicimos de nuevo. Ya. Con los mismos arreglos, la misma cosa, así, respetando todo, pero con la tecnología nueva, digamos, o sea, porque cuando lo grabamos en cuatro pistas. Ahora tú sabes que esta cosa es digital, sí. Y que sea. Entonces, los mismos músicos hicimos todo, con excepción de Carlos, que nos ayudó. Y esta es una canción que fue la primera canción que nos hizo conocido, se llama El Tren a la Eternidad. A ver si la podemos escuchar. Pero este, yo les advierto que es la parte cruda, o sea, es rock pesado. Bueno, vamos a escuchar el rock pesado de Millantún esta noche. Millantún, esta noche todo el rock. Oye, los rockeros, los que les gusta la música andina, pero además les gusta el rock, hoy día fascinados, pues. Y más encima aquí con los músicos en vivo y en directo. Hagamos un poquito de memoria, Pepe. Sí. ¿Te suena Serrano 444? Sí. Cuéntale un poquito de eso. Mira, yo no. Hay rockeros que no cachan lo que estoy diciendo, sí. Bueno, ese era un lugar mítico donde se hacía rock en su momento. ¿Sabes qué? Me acuerdo, Pepe, antes que Santiago estaba tapado de. Hoy día le llaman. flyer. Claro. Bueno, antiguamente esa cuestión era los papelógrafos, claro. Y que se hacían a dos colores, ¿no? Sí, claro. Tan así, tan a fuerza a pulso. Y el mismo grupo pegando. Así que acuérdate de San Isidro y por ahí, por allá, pegando en la noche. Hagamos memoria un poco. Mira, yo si te pudiera contar, yo te decía, digamos, fuera de cámara, como dicen, estaba contando lo de que en algún momento nosotros nos topábamos con Sol y Lluvia, que ellos en algún momento tuvimos cosas de la Gran Avenida. Entonces, ellos pegaban los afiches en una acera y nosotros estábamos pegando en la otra acera del paradero 1 hasta el paradero 40, a pie. Entonces, y con el sol, con toda la cosa pegando. Pero eran tiempos en que... Y con los paquetes al ladito. Exactamente. No tan solo eso, si tenía ahí un arma pegada. Pero mira, yo creo que extraño un poco eso, en ese sentido, digamos, en ese momento, los músicos en general, todos los músicos de todas las corrientes añorábamos mucho tener espacios para poder tocar y espacios dignos para poder tocar. Bueno, eso fue en el tiempo de la dictadura. En el tiempo, ya después con el advenimiento del régimen democrático, se crearon los espacios, se crearon muchos centros culturales. Hoy en día hay centros culturales para poder patearlo, o sea, te dan plata para las organizaciones, o sea, el gobierno te da plata para todo. Yo te contaba también que había estado en lugares muy hermosos, como por ejemplo en Pedro Aguirre Cerda, que tiene un anfiteatro y tiene un teatro precioso, tiene un estudio de grabación y tiene un estudio de televisión ahí mismo. Después te voy a decir por qué. En el caso de San Joaquín también tiene lo mismo, ellos tienen un sello de grabación incluso también. Te hablo de La Pintana también, que tiene un anfiteatro precioso. Construyó, digamos, en todo este tiempo. Pero ¿sabes qué? Pasa algo súper simple. Y yo te digo, yo trabajo en La Pintana, trabajo, digamos, en el área de sonido, y fíjate que se presentan espectáculos con artistas muy buenos y la gente no va. No va la gente y los espacios están perdidos. O sea, el año pasado yo estuve tocando en el Centro Pedro Aguirre Cerda y yo te digo, si habían 50 personas era mucho. Entonces, me da pena porque todo lo que luchamos, los músicos, todo lo que hicimos cosas, tocamos en lugares insólitos. O sea, yo recuerdo haber tocado en circos, haber tocado en gimnasio, en iglesias, en la Villa Surto, que era una iglesia, sí. en la José María Caro, por ejemplo, tocábamos en el centro deportivo, en gimnasio, tocábamos en los gimnasios de los colegios, qué sé yo, tocábamos al aire libre, en canchas de fútbol. Es decir, y en esos lugares iba mucha gente. O sea, te hablo yo que había como una pobreza de cultura, claro. Hoy día, como una riqueza, como cuando tenés la mesa llena de comida, claro, y no sabes qué comer. Exacto, pero entonces, te das cuenta que hoy en día la oferta de tanto la oferta visual o cultural, entre hartas comillas, digamos, es tanta que no sabes qué hacer y al final sabes lo que prefieres quedarte en tu casa y no vas a ninguna parte, porque en el fondo tienes la música en tu teléfono, puedes bajar por cualquier plataforma, Spotify, Deezer, lo que sea, y no vas a ir a ver, a menos que venga un tipo de afuera y tú pagues las 100 lucas que te las van a sacar de tu tarjeta, ahí recién vas a poder ir a un espectáculo porque te va a costar. Sin embargo, los espectáculos que te regalan no van. Yo te puedo decir, por ejemplo, el año pasado hice 14 programas a través de todo Santiago y Osorno, estuve en Puerto Montt, qué sé yo, con artistas bastante conocidos. Te fui con Joe Vasconcelos, estuve con uno de los prisioneros, que, o sea, con dos de los prisioneros que tenían una banda, y estuvimos con otros grupos más. Y fíjate que lo hacían en el verano. Durante la tarde, digamos, hablamos de la tarde, noche, yo estaba a cargo de la parte técnica, hacía la iluminación y el sonido, y fíjate que en ninguno, con esos tremendos artistas y con una producción impresionante, no iba más allá de 200, 300 personas gratis. Imagínate si nosotros hacemos algo ahora y con entrada pagada, no sé si irá gente. O sea, hay una pobreza intelectual, sí, muy grande, muy grande. Es una falta de memoria terrible en los chilenos. No sé qué pasa. La verdad que no yo creo que nadie mucho se quiere acordar de los tiempos en que éramos pobres. O sea, Chile era un país pobre y le costó mucho salir de esa pobreza física. O sea, nosotros antes, ¿cuánta gente tenía auto? ¿Cuánta gente tenía una tarjeta de crédito? ¿Cuánta gente podía acceder a comprarse una casa, por ejemplo? Hoy en día, tú puedes, incluso lo que es más, te doy cosas, por ejemplo, en el verano, no sé, pues, cuántos podían salir a veranear acuérdate que habían piscinas, te bañabas y que se iba en el grifo de la esquina. O sea, estamos hablando de eso. Y de repente llegó a Chile toda esta bonanza. La globalización. Llegó la bonanza y resulta que aparecieron dos autos en cada casa. O sea, estamos hablando de eso. Estamos hablando de que todo el mundo en el verano se va a la playa, ¿no es cierto? Que tenía un televisor en tu casa de 52 pulgadas. O sea, de eso estamos hablando. Entonces se te olvidó todo el tiempo de cuando a lo mejor fuiste que no tenías, que te costaba, qué sé yo. Y los artistas se fueron en esa cola. Hoy en día, no sé, tú le preguntas a cualquier joven, a cualquier adolescente, si conoce a algún artista chileno y te va a decir que no conoce a nadie. O sea, pero tú le habláis de repente, no sé, pues de Ariana Grande, de Metallica, tú le hablas de, no sé, de Maluma Desafinado. Maluma Desafinado, Daddy Yankee. Entonces, estamos mal porque la globalización nos comió. Era un problema que siempre se previó. O sea, se previó. Y además es que aquí en Chile no hay barrera. O sea, si tú, mira, yo con todo lo que los chilenos de repente le tenemos una distancia a los argentinos, yo le tengo muchísima admiración. ¿Sabes por qué? Porque si tú vas a Buenos Aires, tú te bajas del avión y te vas en un taxi, el tipo del taxi te comenta un libro, él sabe de fútbol, sabe de lo que tú quieras, o sea, y te arma un argumento, o sea, no te conversa dos palabras, sino que el tipo te desarrolla un argumento. Tú vas en la calle y puedes hablar con cualquier persona de lo que tú quieras. En cambio, aquí en Chile, tú hablas de, no sé, de política, no, porque no, pero nadie te pesca. Pero de reggaetón puedes hablar, pero de repente de un autor de un libro, qué sé yo, jamás. Sí, y en la tierra de los libros y de los grandes próceres de la lectura, no se lee. No se lee. El mundo al revés. Pero esta noche tenemos a dos grandes intérpretes del rock chileno, y el espacio está, y nosotros los queremos despedir, pero con música. Así queremos dejarle a ustedes y después darle la palabra para que ellos se despidan. Y oye, van a quedar invitados, ¿eh? Porque gracias. no hay gallo que no pase por aquí que no haya tocado en los 22 aniversarios. ¿Tocaste alguna vez en el aniversario? Sí, pues. Sí, te tocó. Sí, Valparaíso, una gran campaña que hicimos para ir en ayuda de los niños que se quemaron. Sí, claro, un camión pusimos ahí, así. Sí, igual hacemos locuras por aquí, por estos lados, todavía los quedan. Bueno, así que Jorge, ojalá te quede, José, que invitado. Vamos a estar, sí, no te preocupes. En este 22 aniversario de este año, ojalá que sea en el Palermo y ojalá que esté lleno y ojalá que vaya mucha gente a verlo. Por eso que esta noche vamos a escuchar a Millán Tun, que ha estado con nosotros desde Macul y Puente Alto. Se unieron para hacer rock. Vamos entonces a escuchar a este gran grupo chileno. Thank you. Millantón esta noche con nosotros. Toda la influencia del rock a todo nivel, ¿eh? Los giros de Yes y los giros de tantos melodías que uno las tiene ahí. Esta noche Millantún nos ha traído, nos ha recordado también que el rock no ha muerto, sigue tan vivo como siempre, sobre todo en almas jóvenes como la que vamos a escuchar ahora. Este es un alma joven, la más joven de todas. Hola, ¿cómo estáis, Sergio? Hola, amigo Vicente. Oye, ¿te gustó el rock? Este es el rock tuyo, pues, el rock de aquel tiempo, ¿te acordáis o no? Sí. Era. ¿Escuchaste alguna vez a Tumulto tú? Sí. ¿Viste? Escuché a Tumulto, a esa chiquilla que salía de Peluche, ¿quién era? Agua Turbia. Agua Turbia, claro. Agua Turbia. Carlitos Corales. Claro, y esa música te ponía los pensamientos turbios. Ah, sí, claro. Todavía. Te debo disculpas, me quedé dormido el otro día. Bueno, así es cuando llega la vejez. Sí, pues. Yo quiero que estamos despidiendo a todos, amigos. Quiero que tú los despidas también. Después los llames con tu programación, como de costumbre. Sí. Está Carlito Paredes, Puente Altino. Ya. No sé si tú ubicas al grupo Alma. Sí. Ya, entonces aquí está Carlito. Y está José Aldunate, imagínate, sí. El manso apellido. El Pepe. El Pepe Aldunate, claro, de Millantún, para que tú lo saludes esta noche. Buenas noches, jóvenes. ¿Hay algún joven? Le está diciendo buenas noches, jóvenes, así que díganle gracias a ustedes. Por eso digo, si hay algún joven, porque por la música me imagino que no. Entonces, ¿cómo están los tatas? Lo hacen muy bien. Ah, bien. Me tanto con su música. Mira, me traía unos vagos recuerdos allí en el Parque Forestal, fumándome un pito en compañía de un amigo de la bandera que le decía Nelson John. ¿Eh? Qué buena, ¿eh? Bueno, bonito sí. Recuerdo hoy día, esta noche, con Millantún. Sí, tan lindos los recuerdos. Es que tú te identificas mucho con este tipo de música. ¿Cierto? Bueno, la música andina, la música nuestra y la nacional, por supuesto. De todas maneras, siempre estás al tanto de tus amigos, coterráneos, compañeros, para traerlos al presente, para deleitarnos con su música, porque ya no se escucha. Bueno, por eso este espacio es un espacio bien bonito, porque sí podemos escucharlo si tienen tribuna, y hoy día nos van a dejar además su material discográfico, porque vamos a programarlo dentro de la semana. Claro, entonces usted de repente diga, a aquellos que escucharon a Millantún, llámenme y les voy a regalar un CD de ellos. Bueno, todavía no, pero están en esa. Yo creo que cuando lo tengan, va a llegar acá, sí, seguro. Por supuesto, si usted es un promedor, ¿se dice? No diga esas cosas porque me pueden confundir, pues puedan ir a buscarme la casa de proveedor. Yo no tengo nada, no pruebo a nadie, ¿eh? Y que es clara la huevita. No, lo rescatador. Ya, entonces. Después me llamáis por tu canción. Ya. Ya. Los amigos, lo hacen muy bien, que está muy buena la música. Que no se vayan sin poner otro tema. ¿Ya? Vamos a ver. Obviamente. Adiós. Bueno, vamos a hacerle caso al Sergio, que... Pero ponete en el micrófono. A propósito de eso, los quiero dejar con una canción que se llama El Veneno de los Andes. Ahora, tú me preguntarás por qué. Esa es una historia también... Mira, en general, todas las canciones que nosotros hacemos son historias de alguien propia o de alguien que nos ha contado algo, son vivencias. Bueno, esa es una historia de un amigo... No era un amigo, era un loco, así si queremos decir, que era traficante. Entonces él pasaba, él era burro, el burrero, yeah. Digamos, eso que transportaba la hoja de coca. Coca, digamos, desde el altiplano hacia yeah. Iquique. Entonces él, con toda su esperanza, era la primera vez que hacía esto, le estaban pagando muy bien, pero lo pillaron y ahí narra la historia de esa, se llama El Veneno de los Andes. Vamos a escuchar El Veneno de los Andes, tiene harto de cierto. Recuerdo ese dolor que dejaste en mi corazón. Las montañas me vieron bajar como el agua que llega al mar, en busca de la verdad que hasta el momento no puedo hallar. Me siento solo, envuelto en llanto, ciudad traicionera que me ha consumido todo lo que soy. En mi pueblo yo era feliz con mis llamas y el bofedal, mis estrellas y un corazón, el alimento de mi razón. Pero estoy solo, no tengo destino, solamente por la codicia de lo material. El veneno de esta vida me ha dejado solo y sin fronteras, con las drogas y un mal pasar, encerrado en esta prisión. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Aún recuerdo ese dolor que dejaste en mi corazón. Tus labios me diste a probar el veneno con dulce amor, y mi boca conoció el sabor amargo de tu corazón. Pero te fuiste y me dejaste, embriagándome quedé sin tu corazón. El veneno de esta vida me ha dejado solo y sin fronteras, con las drogas y un mal pasar, encerrado en esta prisión. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Aún recuerdo ese dolor que dejaste en mi corazón. El veneno de esta vida me ha dejado solo y sin fronteras, angustiado y un mal pasar, encerrado en esta prisión. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mi vida entera se consumió entre pipazos y mal alcohol. Chiquillo, esta noche Millantún con nosotros estuvo, de toda su música, toda su historia, toda su discografía. Yo quiero dejarle los micrófonos para que José y Carlos puedan despedirse. Y bueno, no es un hasta, sino que hasta siempre a través de la música, y un hasta muy luego, porque seguro que los vamos a tener ahí en el aniversario, para que ustedes, los que aman el rock y el rock chileno, estén con nosotros esa noche. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que también que no sea la última vez. Hemos estado bastante entretenidos compartiendo historias, compartiendo la música. Yo creo que da para mucho más. De todas maneras, lo que nosotros le ofrecimos hoy en día es lo que estamos haciendo ahora. O sea, pensamos que la música sí está en constante evolución. Uno se puede quedar en los recuerdos. Nosotros somos presentes y también estamos tirando hacia el futuro algunas líneas. No, líneas no, perdón. Gracias, José, y un saludo muy fraternal para todo el resto de tu parentela. Sí. De tu parentela. De los socios. Y Carlito, bueno, como siempre, nos volveremos a encontrar en la esquina, como fue esta vez. Claro. Usted en bicicleta y yo en bicicleta. Claro. ¿Cómo andamos los puentes altinos aquí para ahorrarnos la benzina? Así que quiero también que dejarle los micrófonos para que se despida toda la gente que a usted sí le conocen aquí mucho. Bueno, más que nada, darte las gracias a ti por la invitación, un bonito espacio que nos brinda, y ojalá le haya gustado el proyecto nuevo, la nueva música que estamos haciendo. Bueno, ojalá tenerlo en vivo pronto a Millantún en Puente Alto, y por lo pronto nos dejaron todo su material, así que ustedes cuando quieran programar, como siempre a veces hacemos estos programas que ustedes... programan desde casa, no se olviden, programen a Millantú. Vamos a seguir con el programa de costumbre, con la música que nos llena de orgullo, como es la música andina. Y vamos a ir a viajar a Ecuador para traer a Manta y este San Juanito llamado Ponchito. Puente Alto. Sí, quedamos pendientes, Sergio. No me había olvidado. No, que la niña me echó la bronca. Ah. Ya, Sergito. Dijo, yo soy el único que llama a cada rato y no hay ningún premio, para que no llame más. Oye, premio. Sí. ¿Cuál es la canción del día? ¿Cómo se llama el último tema que estaban tocando? ¿Cómo? Ese, el último tema que pusiste, ¿cómo se llamaba? ¿Este de ahora? Sí, pues, recién. Se llamaba Ponchito. Ah, qué lindo era. Sí. Ya, ahora vamos a lo nuestro. Un tema de José Feliciano. Ya. La cárcel de Sin Sin. Oye, parece que esta la había programado, ¿eh? No, señor. La cárcel de Sin Sin. Sin Fin. Sí. Era una cárcel pobre. Ah, la cárcel Sin Sin. Sí, no tenía preso, no tenía cais, sin nada. Sin nada. Bueno. Estáis reformo hoy día, parece que no te tocó ir al supermercado. No, fui temprano. Ya, don Vicente. Ya, compadrito, gracias por llamar y por toda tu ayuda desde tu casa. Gracias a ti por haberme manifestado una canción, a pesar de que me quedé dormido. ¿Cómo que te pusimos una tremenda canción con Raúl Chou Moreno y Los Panchos? Eso fue. Así fue la canción. La que me perdí. ¿Algún día me la puede regalar de nuevo? Otra vez la instalaremos ahí para que usted la escuche. Puta que soy grande. ¿Qué haría Pedro Ruiz sin ti? Muchas cosas. ¿Viste que tienes que reír? Ya, chao. Chao, saludos, compadre, que estés bien. Que estemos bien. Saluda a la niña. Ya. Estamos en espera también de un enlace que esperamos que valga la espera, valga la redundancia, que sea cierto. Estamos tratando de comunicarnos con Iquique para que desde allá nos manden un saludo a estos grandes amigos que van a estar este 2 de septiembre con nosotros. No se olviden, a contar de la próxima semana ya comenzaremos a regalar dos entraditas cada programa para este gran concierto de la agrupación Guamari de Iquique con Hacha Inti de San Bernardo en el Teatro Palermo, el 2 de septiembre a partir de las 21 horas, con sorpresa además incluida. Estaremos ahí con todo el sonido de Luis Galvez, el estudio de la compañía y la conducción de quien ustedes están escuchando esta noche, que es ese, soy yo. Así que vamos a estar ahí en el mítico Palermo, el 2, esperándole a todos ustedes en esta primera producción de Guerreros del Arcoíris, en vivo con Guamari y Hacha Inti. Vamos a poner un poquito de música de ambos para que motivemos a que ustedes vayan el 2. De coca, planta sagrada, el gran remedio de los aymaras. Hoja de coca, un buen nutriente para el trabajo más eficiente. Si un buen remedio quieres tener, mate de coca puedes beber. Hoja de coca que no se daño, se la robaron a puro engaño. Este es el tipo de la alegría, bailan los indios en la armonía. Viva la vida, viva el canto, contra la droga vamos danzando. Estamos conectados del pensamiento. Desde Iquique, esta noche con nosotros, para todos ustedes, Guamari en la canción y en vivo y en directo desde Iquique, estos grandes amigos. ¿Cómo están, Benji, Dayari y Quique? Aquí estamos, súper bien, ¿y tú? Estamos muy contentos, muy felices. Estamos justamente pasando la propaganda de este gran encuentro de música andina, la primera producción de Guerrero del Arcoíris de este año en el Teatro Palermo el día 2 de septiembre, donde se presentarán junto a Hacha Inti esta gran agrupación Guamari, que hoy día nos habla desde allá. ¿Cómo están todos ustedes, los hijos de la montaña? Hola, ¿cómo estás, Vicente? Estamos todo bien. De hecho, estamos acá ensayando, recién terminando el ensayo con el grupo, y estamos con todas las pilas puestas, tenemos hartas ganas. Vamos con un material a Santiago sumamente nuevo y acompañado de los grandes éxitos que la gente conoce en Santiago. Oye, David, cuéntanos un poquito cuáles son las presentaciones, cuándo están acá ya en la capital para presentarse. Mira, nosotros estamos ya en la capital, nosotros ya vamos viajando, si Dios quiere, el 29 de agosto vamos a estar por Santiago. Tenemos un amplio repertorio y una gira quizás sumamente importante. Vamos a estar el día 31 en Valparaíso en un concierto en el pub allá, Gato en la Ventana, si no me equivoco, creo que se llama el local. El día primero vamos a estar en el Conacyt, allá en el centro indígena, donde el patana, Nathaniel Cox 153B. Exacto, allá mismo vamos a estar y vamos a estar presente, obviamente, para nosotros, un concepto sumamente importante el día primero en el Palermo. Todo en el Palermo. Exacto. Bueno, nosotros le estamos esperando ya. A partir de la próxima semana se ponen a la venta, la preventa de estas entradas, que le quiero decir que van a ser vendidas en el centro de Puente Alto. Ya les vamos a decir el próximo programa el lugar exacto donde van a estar las entradas, la preventa de esta gran producción hecha por Guerreros del Arcoíris junto a Guamari y junto también al estudio de grabación La Compañía de Macul, con Luis Galvez a la cabeza, que va a estar con nosotros. Queremos dar las gracias también al sindicato papelero, que nos ha facilitado el teatro para este gran encuentro, un teatro muy hermoso, David, Benji, que nos llena de orgullo a nosotros como puentealtino, esperándolos con mucha alegría, iniciando septiembre con la música nuestra y nuestros colores. Así que felices por esta de vuelta y que Guamari vuelva a estar en Puente Alto después de tantos años. Después de 17 años, creo, ¿no? Después de 17 años volvemos a Puente Alto, ¿cierto? Y vamos con esta nueva generación de Guamari. Queremos, por otro lado también, Vicente, queremos dar los agradecimientos nosotros desde aquí, desde el norte, personalmente a ti, por esta tremenda gestión para estar en Puente Alto, sobre todo en este teatro prácticamente emblemático para el grupo. Queremos también dar los agradecimientos a Luisito Galvez, que va a estar ese día acompañándonos, junto con el Ramón y el Cacho, que son del grupo Los Cachaín, que van a tener la oportunidad, y nosotros también, de compartir este año. Oye, les tengo una sorpresa, pero no les voy a decir la sorpresa. Pero hay una sorpresa. Hay una sorpresa muy linda que le hemos preparado a ustedes como un recibimiento. Así que no se lo vamos a decir ni siquiera cuando estén probando sonido. Es una verdadera sorpresa. Escucha, sería toda, bueno, para nosotros todas las vivencias, todas son sorpresas. Así que yo creo que una más, una menos. Oye, un saludo de aquí, de Puente Alto, tierra entrañable de la música andina, amantes del folclore del norte, querendones de los charangos, de la zampoña, a través de Guerrero del Arcoíris, este programa que tiene 22 años difundiendo. Y aprovecho para mandarle un saludo fraternal a mi gran hermano, el Benjamín Torrico, y que todo el Nehuen, para toda la jayaya para él, y que fue el creador de Guerrero del Arcoíris como programa, y hoy día recibe a los hijos acá en Puente Alto. Así que estamos felices, estamos muy contentos de que todo esto esté sucediendo. Nosotros también estamos muy contentos, Vicente, así que yo creo que por lo mismo, desde aquí, desde el norte, te mandamos muchos cariños, calurosos abrazos, y queremos también aprovechar esta oportunidad de dar un pequeño saludo a los muchachos del grupo Wari de Santiago, en la cual nos van a estar acompañando también el día primero en el CONACYM. Así que agradecer también a los chiquillos por el apoyo. Queremos también mandar un saludo, un grato saludo a toda la gente de Puente Alto, invitarlos, ¿cierto?, para el día 2, sábado 2 de septiembre, a este gran concierto que vamos a dar junto con el grupo Guamari, donde vamos con un amplio repertorio, canciones prácticamente nuevas y las canciones más emblemáticas, por dar una pequeña pista del disco Southwarming, que es el disco que más conocen en Santiago. Y bueno, ahí vamos a tener más sorpresas nosotros también, pues, Vicente. Bueno, David, y bueno, también considerar que cuando uno trae un grupo del norte, de verdad, es digno de admiración. Son ustedes forjadores en gran parte de la música andina a nivel nacional e internacional. Así que nosotros felices por tenerlos aquí con nosotros, sentir que son parte nuestra. Y Puente Alto, de alguna otra manera, somos todos guamari, porque somos todos hijos de la montaña. Lo descubrimos el otro día que nos cayó cualquier nieve. Así que sabemos que estamos en tierra de montaña. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, como que se nos corta la transmisión. ¿Se nos corta? Bueno. Estamos muy lejos, parece que estamos muy arriba de la montaña. Estamos muy arriba de la montaña. Oye, Benji, ¿estás con el David solo los dos o están los demás chiquillos? Estamos todos los chiquillos. Bueno, yo quiero saludar, que vayan saludando uno por uno para que vayan calentando motores. Ya pronto vamos a tener otro enlace antes del concierto. Una semana antes van a tener que llamarnos antes que salgan de allá de Iquique, para que a través de Guerrero del Arcoíris sepamos todo lo que va a ser la gira de ustedes acá a Santiago. Así que comenzamos saludando a Oscarito, que hace tanto tiempo que no lo veo, no estrecho sus brazos. ¿Cómo estáis, Vicente? ¿Cómo estáis, Oscarito? Bien, aquí ensayando, full, harta música por acá. Sí. Y preparando el show para poder mostrarle lo mejor que sabemos hacer nosotros, que es la música de la tierra, de aquí del norte, del altiplano. Y mucho cariño para toda la gente, y tú sabes, pues lo dejamos a todos invitados para la fecha. Para el 2. Para el 2, toda la gente de Puente Alto, ¿cierto? Y bueno, las fechas que ya le dieron los niños. Muy bien, estamos al tanto, estamos a través de las redes subiendo todo lo que va a ser la gira de Guamari en Santiago, así que somos, y la llevamos. Claro. Oye, ya te dejo más a los otros niños. Sí, que se vayan presentando. A tu familia, a tu gente y a toda la gente ahí de Buen Tento. Fraternales cariño para ustedes. Gracias. Hola, Vicente. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, te habla Alexis Contreras de Iquique. Alexis Contreras, ¿cómo estás, Alexis? Bien, ya, bien. Ya te iremos a conocer. Mira, acá estamos con harta fuerza, llevamos ya un trabajo de varios meses en la creación de estos nuevos temas, en la inspiración y bien motivados por la invitación que se está haciendo para este gran concierto del Teatro Palermo. También dejar invitada a la gente que vaya, porque será una noche inolvidable. Compartiremos la música del norte, y bueno, tenemos hartas sorpresas, así que los esperamos. Ya, pues, Alexi, y un placer para poder conocerte también. Nómbrame otro compañero tuyo. Ya, te dejo acá con otro compañero. Bueno, estoy yo acá, Vicente, el Benja. El Benjita, ¿cómo estáis, Benjita? Bien, aquí estamos, pues, poniéndole todo el power a... Poniendo todos los bajos. Salga bonito. Y esperando que llegue la fecha para poder estar allá, o para estar juntos allá, pues. Bueno, ustedes van a estar, ustedes viajan el día miércoles, tengo entendido. El 29, en la mañana. ¿Eso es qué día es? Vamos a estar llegando tempranito allá a Santiago. ¿Qué día es eso? ¿Jueves, viernes? Martes 29. Martes. Entonces, el miércoles, de donde estén, nos vuelven a llamar. Pues. ¿Ah? Me imagino que van a estar en Valparaíso. Entonces, de ahí nos llaman. Si podemos, pues. Vicente, nosotros pretendemos visitar la radio. Nosotros estamos el día 29. Qué bueno. Si yo creo que lo más probable es que vamos a estar el día 30. ¿Sí? Vamos a estar visitando allá en la radio. O como la otra vez, como la otra vez. Como la última vez. Como la última vez, como el año pasado, así que... Pero todavía vamos a llegar temprano. Vamos a estar tempranito. Claro, para... ojalá. Voy a ir a visitarte a la casa. Pero por supuesto, compadre, ustedes saben que son muy bien recibidos, sobre todo tu Benjita y sobre todo tu Carito, que son como parte de nuestra familia. Sí, por supuesto, mira, hace un momento conversaste con Alexis. ¿Sí? Que son los nuevos integrantes de El Guamari. Claro. Y ahora, bueno, para que más o menos conozcas a los chiquillos, a los nuevos integrantes, tenemos a Christopher Medina, que también es integrante, y para que también ahí pueda dar nos salude. Claro, sí. Ya, pues, Christopher, ponte al micrófono. ¿Cómo estás, Christopher? Hola, Vicente, un gusto. Un placer. Placer, compañero. Aquí estamos trabajando duro, con todas las buenas energías, las vibras positivas, y feliz de ya tener los pasajes listos para irnos a Santiago. Qué bueno que estén contentos, que sea. Con los chiquillos y feliz trabajando, ya contento, ya que se aproxima, ya se va el mes, y queremos estar allá dándole con toda la música del norte. Bueno, nosotros aquí también muy contentos de recibirle, estamos, mucha gente nos ha llamado a través de las redes para saber del tema de las entradas, no las hemos querido todavía poner a la venta, pero ya la próxima semana ya comienzan a venderse las entradas, las preventas, que tiene un valor de 3.500 pesos, y el día en la boletería del teatro son 5.000 pesos. Es una gran producción, un gran sonido, y como les decía yo a Benjita, viene una sorpresa para ustedes, algo muy hermoso que está preparando un gran amigo, así que estamos muy felices por esta producción, la primera producción del año de Guerreros del Arcoíris. Pretendemos hacer unas tantas más, pero queremos que nos apoyen, que la sala se llene y que estemos toda la energía de la Pachamama a través de las Cicuspusas y de las Quenas esta noche en el Palermo. Así que mucha felices, chiquillos, y que tengan un bonito ensayo, un bonito acercamiento a la gira, y que cuídense, pues no se me vayan a enfermar. No, ahí nos estamos inyectando. Pero ahí vamos con toda la energía y le vamos a llevar todo lo que de acá al norte, la tierra, las cañas bien llenitas con aire, las Quenas, todo. Así que feliz y contento de que ya que queda poquito, con toda la fuerza de Guamari, como decía mi amigo acá, Alexis. Bueno, le voy a pedir a Benjita, para terminar este nexo que hicimos desde Puente Alto hacia Iquique y desde Iquique hacia Puente Alto, que nos programe esta noche tú una canción de Guamari para la gente, para que los motives también, para que estos dos estén con nosotros y la sala esté completamente llena para escuchar a este gran grupo de tantas producciones. ¿Cuántas producciones son de Guamari ya a la vez? En estos momentos son 8. 8 producciones. Ya se aproxima el otro disco, ya yo creo que más o menos a fin de año, el noveno disco de Guamari. Imagínense, no, no es. Por los nuevos integrantes, por la nueva generación que viene ahora del grupo. Bueno, te dejo los micrófonos, me despido de todos los chiquillos allá en Iquique, que tengan un bonito mes y que se carguen de mucha energía, que aquí también hay muchos hermanos esperándole, y esa noche va a ser una noche inolvidable en Puente Alto, y para todos nuestros vecinos de San José de Maipo, de Pirque, de La Pintana, de La Florida, a venir a escuchar música andina. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros, por el apoyo, ¿sí? Por todo eso, pues, y bueno, nosotros vamos a dar todo lo que sabemos de la música, de lo que nos conlleva eso, las tradiciones, la pacha, dejar bien marcada ya la pacha, lo que es el norte. Bueno, y el tema que tú me dijiste que pidiera, ¿sí? Va igual en el repertorio de nosotros, y es un tema del Guamari, que es Humberstone. Bueno, para vamos a escuchar a Humberstone, que es la tierra de donde nació tu padre. Justamente. Y en homenaje a este gran cariño que sentimos todos los puentealtinos por el Benjamín Torrico, esta noche Guamari desde Iquique, recordándoles a ustedes que el 2 de septiembre estará en el Teatro Palermo para entregar esta música y un sinfín, son 9 producciones, así que a ensayar, chiquillos. Sí, Ya pues. Chao, Jayaya. Jayaya, nos vemos. Ya, Jayaya con Guamari y dejamos a Guamari en el aire con Humberstone. Bueno, ahí estaban, pues, desde Iquique nos acompañaba Guamari y nos anunciaba esta visita tan hermosa que van a tener el 2 de septiembre en esta primera producción y este primer encuentro de música andina en Puente Alto. Y estamos buscando lo que se nos viene toda la semana a esta hora, a este ratito que nos queda. Vamos a dejar, sí, pues no te pongas nervioso, sí, vamos a programarte tu canción, Sergio. Si no se lo pone nervioso, Sergio, se lo puede morir del corazón. Este es el espacio que le hemos dado tribuna durante este corto periodo, en estos 22 años de trayectoria de Guerrero del Arcoíris, al profe Valdivia. Así que está con nosotros como todos los miércoles, Francisco Panchito Valdivia. ¿Cómo está? Buenas noches, Panchito. Buenas noches, mi amigo Vicente y Angélica, y a todos los queridos auditores de tu querida radio, más de 22 años de audiencia, que es un récord. Gente como tú podría lograr tremendo éxito y mantenerse en el espacio. Hoy día te estaba escuchando con ese grupo Millantún. Sí, algo del sol, creo que sí. Dice que me gustó, me gustan esos conjuntos porque cantan a la naturaleza, como son pueblos, música andina, lleva eso, la naturaleza. Antes que se me olvide, tú, cada vez que te llamo, quiero preguntarte un disco muy bonito de música andina que se llama El Zorrito, que estaba enamorado de la luna, una alma lo cantaron, pero no lo podía ubicar. Pero esas son como fábulas andinas, son de mi gran amigo Osvaldo Torres, así que un día vamos a programar ahí el sapito y el charanguito y todas esas cosas, esas historias tan hermosas. Esa historia es tan hermosa andina. Profe, cuéntenos, usted nos pone al día con todas las cosas que pasan esta semana. Hay cosas también que han pasado. Sí, mira lo primero que voy a comentar que tú me permitas, siempre me has permitido expresar lo que uno siente, porque eso es la democracia, pues. Justamente, la democracia que está en peligro. En estos días estaba leyendo el caso de esta persona que se dio el nombre del guardián, que él mataba a las personas, había matado a 12 personas que lo quisieron asaltar y por defensa propia los mató. Fue en un foro que hubo en CNN, me parece, y en la Chilevisión. Estaba la candidata por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez. ¿Supiste ese caso? No lo leí. Un tipo que habló que él había matado 12 personas en defensa propia. Entonces sacó pecho, puso casi en jaque a la candidata Beatriz. Y después se supo, todo lo que había conversado este señor eran mentiras. Y aquí viene ¿cómo se llama? El tirón de oreja al periodismo. No filtraron, los periodistas no filtraron si era realmente verdadero lo que estaba hablando este señor. Ha llegado esta situación hasta al tribunal de disciplina del Colegio de Periodismo. Y eso a mí me preocupa, porque los medios de comunicación, cosa que tú haces siempre con la verdad adelante, los medios de comunicación en masa, la televisión sobre todo, que se ve y se escucha, tiene mucho poder para crear mitos o falsedades que vienen siendo, que ellos quieren decir que son verdaderas, y eso es peligroso para una democracia. Uno de los jerarcas, de los jefes de Hitler, él decía: mentir, que siempre queda algo, y eso es verdad. Eso es verdad, eso me preocupa mucho de lo que sucedió. Ahora, más o menos siguiendo esa línea de criterio mío, fue antes de que hubiera la primaria, que aquí Puente Alto está enloquecido con el señor Osandón. Conversé con muchas personas, con criterio, con tranquilidad, con el respeto que tenemos todas las personas, y le decía lo siguiente: el que nace chicharra muere cantando. En el caso del señor Sandol, él es un hombre de derecha y va a morir siendo de derecha. Jamás ha tenido nuestra historia gente de la latifundista que haya estado con la idea progresista del país. Él mintió, habló varias cosas, que se renunciaba a Renovación Nacional, porque el pueblo, educación gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Se terminó la votación y esta semana se volvió a reinscribir en Renovación Nacional. Todo esto hay que analizarlo, comprender, que no nos metan el dedo en la boca a los trabajadores. Por eso que es necesario la lectura, es necesario que los profesores, sobre todo de lenguaje, los profesores de historia, conversen, si no hay que tener miedo de conversar con sus alumnos, como yo lo hacía. Siempre le decía lo siguiente: mire, chiquillo, yo le voy a hablar de tal hecho, a lo mejor yo le estoy mintiendo, a lo mejor le estoy diciendo la verdad, pero ¿dónde está la inteligencia del alumno? En averigüe. Investigar. Claro, averigüe si es verdadero o falso, porque yo no le puedo estar mintiendo a ustedes. Toda persona debe tener su criterio propio, porque hay profesionales para crear una conciencia que les favorezca a ellos y nosotros, desde que este país se independizó de España, seguimos siendo igual. Y muchas veces, mi querido amigo, digo, ¿Chile es un país de todo o simplemente Chile es un país de los empresarios? Porque ellos son dueños de todas las tierras. Bueno, eso lo vamos a ver en las siguientes votaciones, porque si el señor Piñera gana, está claro que aquí mandan los empresarios y no queda otra más. Claro, era la cuestión que me preocupa, la mentira, el engaño. Y lo otro, mira, que tuve una experiencia bien bonita, pensé, tiene un momento de invitarte a visitar el embalse del Yeso. Estaba a punto de llamarte y me acordé que tú estabas en actividades escolares. Sí, que partí solo. Claro. Partí solo. ¿Y fue bonita experiencia? ¿Aló? ¿Fue bonita experiencia? Extraordinaria. No me imaginé nunca la belleza del sector de ese valle del río Yeso. Es una hermosura que está como, te dijera, como el paraíso. Y lo que más me llamó la atención fuera de la maravilla, los tipos de cerros, las montañas, la nieve, la carretera. Nunca me imaginé, Vicente, que ya subiendo las cuestas, pero era un desfile interminable de vehículos, hasta más arriba de la primera parte del embalse de Yeso, llenos de vehículos, cientos de personas. Lo único malo de todo esto, que no podemos aprender que el suelo no es basurero. Va el turista y bota la basura en un lugar tan maravilloso que tenemos acá en la provincia cordillera, que es de todos nosotros. Qué feo, que ¿cómo se llama? La calidad humana. Bueno, tenemos que hacer talleres, tenemos que hacer altas escuelas de montaña para ir cada vez el que usted, como esa frase tan hermosa que tiene al despedirse, que la tierra no es un basurero. Profesor, sí. Esta noche el reloj los pilla. Sí. Estamos casi al borde del desalojo, pero cortito, es una invitación que la filarmónica, la Orquesta Filarmónica de Puente Alto, se presenta este viernes a las 19 horas en el gimnasio. Hay que pasar a retirar las entradas, me parece que hay en la municipalidad antigua. Es una invitación a todas las personas que la música es un patrimonio de todos, no de unos pocos, de una élite. Así que muchas gracias, Vicente, igual que Angélica, que tenga un lindo fin de semana. Y como siempre, tu amigo, un abrazo. Buenas noches a mis auditores, el suelo no basurero, y lea con reflexión. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ahí está el espacio, como todas las semanas, de nuestro gran profesor Francisco Panchito Valdivia. Bueno, yo quiero decirle a Panchito que este fin de semana sí voy a estar mucho con la naturaleza, porque el Club Vinagre Andino y el Club Antumaguida, juntos como hermanos, vamos a ascender a un lugar muy místico que es de Pirque, que se llama Cerro Corazón. Es que es un cerro que se ve de todas partes, donde se desfigura desde lejos el corazón, y es un lugar donde era santuario mapuche. Así que vamos a estar ahí y vamos a traer muchas fotografías para que cuando las ve las podamos subir y usted las pueda ver. Esa foto lo voy a esperarla. Gracias, profesor. Que esté gracias, bien. Gracias a ustedes. Saludos a tu esposa. En su nombre. Bueno, ahí estaba el profe, como de costumbre, analizando la vida diaria que tenemos, este Chile tan cambiante, tan raro, tan distorsionado, pero es nuestro país. Vamos a ir a escuchar la música de... Vamos a conceder al tiro antes que se nos vaya el programa, con José Feliciano, esta canción que la pide Sergio esta noche, que se llama La Cárcel Sin Sin. Y en una de sus celdas solitarias, un hombre se encontraba arrodillado al Redentor. Piedad, piedad de mí, mi gran Señor. Cuando me miró, a mí se abalanzó, y con voz temblorosa y entrecortada, escuche, triste hermano, esta horrible confesión. Aquí yo condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de esa infame moriré. Minutos nada más me quedan ya para respirar, la silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita desesperada está, entreguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de esa infame moriré. Ahí estaba complaciendo a Sergio, y Sergio complaciendo a otros tantos más que aman el bolero. Esta noche, José Feliciano, con Cárcel Sin Sin. Bueno, no quiero mediar muchas palabras porque hoy día ha tenido harto de palabras el programa, así que vamos a ir a la música con una agrupación que lleva muchos años en Santiago. Ellos son oriundos de Arica. Vamos a escuchar a Arak Pacha esta noche con una canción muy hermosa, en la voz de un gran voz de Tocopilla como Eric Maluenda. Vamos a escuchar Hojita Verde. Thank you. Hoy se metieron todos los supay ahí en la creación de... Queríamos escuchar a Eric Maluenda, pero bueno. Quedamos debiéndole un tema de Aracpacha. Bueno, nos vamos a despedir, pues ya es hora de la despedida. Y queremos decirle que ha sido muy entretenido hoy día el poder estar en el aire de distintos lugares, con distintas expresiones, formas, estilos de música, invitados. Bueno, es así, Guerrero del Arcoíris. Quiero decirle a todos mis amigos que me siguen a través de online, que sigan rezando por la salud de mi cuñada, que no ha andado muy bien. Ella está hospitalizada en el Sótero del Río, en un lugar que yo no conocía, es nuevo para mí. Así que igual les mando un saludo a todos los trabajadores del Hospital Base Sótero del Río, que hacen una labor muy hermosa, que es salvar vidas, que esa es la labor, y dar vida también. Así que para ellos un saludo muy, muy fraternal de aquí de Los Guerreros del Arcoíris, para toda la gente del Hospital Base Sótero del Río, especialmente del lugar de la posta, de la UCI de la posta, de donde está por ahí la Kenita. Bueno, vamos a despedirnos con una canción muy hermosa que nos habla justamente de amor, y es lo que queremos dejarle en el aire, que queden con mucho cariño, con mucho amor, porque la música andina tiene todos sus matices. Aprovecho de mandarle un saludo al gatito, al Ramón González, gatito de Pirque, que también su mamita está hospitalizada. Todo el Nehuen para ti, gatito, que salga todo bien con tu mamita. Y bueno, y nos estamos todos encontrando, pues estamos todos ya noticiándonos de que el 2 de septiembre vamos a estar en el Teatro Palermo, donde nos vamos a juntar y nos vamos a unir todas las fuerzas, toda la música andina y todos los guerreros del arco iris estaremos ahí esa noche. Bueno, me quiero despedir con esta canción hermosa, que se la quiero dedicar a todos los que estén enamorados y que tengan un secreto amor. Así que vamos a escuchar Secreto Amor con la agrupación de Bolivia Proyección, y nosotros les decimos hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite, estaremos con Guerreros del Arcoíris en el aire. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Sin que lo sepas, mi mente ya no piensa sino es en ti. Caminamos tú y yo, mundos diferentes, y tratar de encontrarte sería el fin. Juntar dos almas, todas nuestras en un amor, es creer que un día la se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mente me hacen soñar que te tengo a veces entre mis brazos, y tú no estás, y tú no estás. Secreto amor. Tus ojos limpios